lo puedo creer. Jugaste con mi vida y con mi querer. Burlaste el sentimiento del amor que te he brindado. Mucho yo sufrí por ti, creyendo que tu amor era para mí. Soñando tu cariño, yo vivía ilusionado. Nada tenemos que hablar, no importa lo que digas, nada arreglará la herida que me hiciste por haberme despreciado. Y ahora tú vienes a mí, pidiéndome tan solo una oportunidad, que estás arrepentida por haberme hecho daño. Sufre buscando mi cariño, llora queriendo estar conmigo. Piensas que sigo siendo el mismo que un día quiso tu cariño y me trataste como un niño que no tenía tanta experiencia para estar con vos. Sufre buscando mi cariño, llora queriendo estar conmigo. Piensas que sigo siendo el mismo que un día quiso tu cariño y me trataste como un niño que no tenía tanta experiencia para estar con vos. Y no te invade el cacho. Tenía tanta experiencia para estar con vos.